Duérmete, niño angelito, antes que venga la mora. Porque anda de casa en casa por saber que niño llora. Duérmete, niño angelito, si quieres adormecer. Que los ángeles del cielo todos te bajan a ver.